quiera más. Y lo que quiero es para vos recordar. Necesitarás la paz que entra a tu hogar. Con tu Dios, con tu ser, dispersa paz a tu alrededor a través de esta canción. El mundo ya cambió. El mundo ya cambió. Es paz. No es soberbia, es paz. Semilla que plantamos y hacemos crecer todos juntos a diario. No tenemos que permitir que nadie nos haga desaparecer la semilla de la paz, porque la semilla de la paz es la que germina a nuestros hermanos y lo que nos hace creernos entre los seres humanos. Entonces, ¿por qué negarnos a la paz? ¿Por qué negarnos a la felicidad? ¿Por qué digo yo? ¿Por qué? Serán los celos quizás, pero eso tiene solución. Apliquemos la paz, que es el amor.